vamos a entrar a la primer columna de hoy día. Estoy hablando de la columna para usuarios y consumidores. Y vamos a hablar con el abogado y agrimensor Eduardo Femenía. Buen día, Eduardo. Te habla el gato de este lado. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bien. Remando. Remando, la verdad que nos sorprendemos todos los días, nos sorprendemos con una nueva, con este loco, pero bueno, ahí andamos. Bueno, ya no es ni siquiera dulce leche, es remar en el barro, en petróleo, digamos. Ya ¿no? Ni sé, mira, asfalto. Mamma mía. Pero bueno, Eduardo, el tema de hoy son servicios y subsidios, tengo entendido, así que te dejo para que desarrolles. Bueno, mira, básicamente los subsidios a la energía estaban dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 332/22, que modifica mi ley bajo un nuevo decreto que es el 465/24. En este decreto se establecen tres categorías de usuarios, N1, N2 y N3, según se trate de energía eléctrica o gas, básicamente, que son los usuarios que tendrían el beneficio o sostendrían el beneficio que tuviesen en tanto en gas como en energía eléctrica. En materia de gas, el sistema está se maneja a través del RACE, que es el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. En general, el tema ahí, la consulta se puede hacer tranquilamente por RASE, así como figura, RASE, y allí, va a aparecer, si vos estás incluido o no estás incluido, haces una consulta donde tenés que consignar, tenés que tener la factura de gas a mano, vamos a hablar primero del gas, y ahí vas a consignar tu número de usuario, según vos tengas Ecogas, la cooperativa eléctrica o lo que fuere, tenés que ingresar siempre con el número de cuenta, que es el que identifica al usuario, que está en la parte superior derecha de la factura. Ahí hay un numerito, vos incluís ese numerito, y ahí te va a decir el ENARGAS, que es el Ente Nacional del Gas, si estás incluida, y te va a decir exactamente lo siguiente. ENARGAS, sale una constancia que la podés imprimir, ENARGAS, empresa prestadora de servicio de gas, distribuidora de gas Cuyana, por ejemplo, en caso mío, número de usuario, aparece el número y dice la fecha, y de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Energía, el suministro se encuentra incluido en el nivel 2 del RACE, y sale la fecha y la hora de la consulta, de manera que ahí me están indicando que yo sí estoy incluido. Es muy rápido el trámite para verificarlo. Para hacerlo ya es otra cosa, porque cuando lo querés hacer te aparece que está la página en mantenimiento, qué sé yo, no podés, bueno, toda la excusa del mundo para no poder inscribirte. Pero bueno, hay que insistir, te reitero, en el RACE, vos lo podés googlear, a través del celular o la computadora, y bueno, y ahí vas a verificar si está o no incluido. Y si no, hacer el trámite para inclusión que tiene fecha límite hasta el 4 de agosto. O sea que sería conveniente que todos lo verifiquen. Eso en el caso del gas. En el caso de la energía eléctrica, lo mismo, es decir, la consulta es del mismo tipo, es decir, vos tenés que ingresar, poner tu... En el caso de Mendoza... lo tenés que hacer a través de la página del EPRE, Ente Provincial Regulador Eléctrico, y tenés que consignar para buscar en Google, o donde, el buscador que vos tengas, EPRE Mendoza, porque lamentablemente la misma sigla se usa en otras provincias. Entonces vos vas a ingresar a EPRE Mendoza, ahí en una página a la izquierda dice Subsidios RACE, vas a ingresar ahí y te dice registro de acceso a los subsidios nacionales de la energía eléctrica, listado provisorio de usuarios residenciales que provee el gobierno de la nación. Bueno, en Mendoza, para que lo tengan presente, hay 395.450 usuarios inscriptos. y no inscriptos, es decir, aquellos que tendrían que inscribirse para mantener el beneficio, se les dé el beneficio o mantengan o paguen una tarifa menor, hay 181.102 usuarios. Es decir, que prácticamente el 50%, un 50% de usuarios que no están inscriptos. Entonces, vos ingresás a la página del LEPRE, hay un cuadradito azul donde dice consulte aquí su categoría según la Secretaría de Energía. Vos tenés que poner la distribuidora eléctrica, por ejemplo, Cooperativa de Godoy Cruz, Edenso, lo que sea, y el número de usuario que, como dije, está, o de cliente, en realidad debería ser usuario, debería estar, o sea, consignado en la parte superior derecha de la factura. Con ese dato te va a salir la constancia de inscripción, si estás o no inscripto, y bueno, ahí podés hacer la verificación, te va a decir, en el caso de LEPRE, dice nombre del titular, empresa prestadora, dirección, departamento, documento, y dice condición, inscripto. Uh-huh. Categorización, por ejemplo, nivel 3, ingresos medios, y la fecha de empadronamiento. Una vez que vos estás inscripto ahí, ya no te tenés que volver a inscribir. Eso es importante. Si estás inscripto tanto en gas como en energía eléctrica, no tenés que volverte a inscribir. El tema acá que da la confusión es, por ejemplo, ¿qué pasa con esos usuarios? Por ejemplo, en el caso de Energía Eléctrica de Mendoza, que son casi 181.000, 182.000, digamos, que no saben que tienen el beneficio, pero no están inscriptos, ¿entendés? Es decir, esa gente seguramente va a perder, digamos, el beneficio o el descuento que tienen la tarifa. De manera que hay, como dije, 182.000 personas que tendrán que hacer el trámite antes del 4 de agosto, porque si no les va a llegar una tarifa plena. No uh-huh. sé si hay alguna duda en esto. No, pero está en bueno, general, está bueno que si podés remarcar los accesos para que está bueno repetirlo. Bueno, con respecto al gas es RASE, RASE, se pone RASE. Y ahí aparece Secretaría de Energía de la Nación, RASE, y te metes ahí, simplemente pones, seleccionas la empresa, por ejemplo, distribuidora de gas Cuyana, que es Ecogas, pones el número de cliente y te dice si estás inscripto o no estás inscripto. Si estás inscripto, bueno, listo, está, no hay problema. Si no estás inscripto, ahí vas a tener que empezar a investigar cómo inscribirte, porque realmente hay que llenar un formulario, seguramente el formulario... todo el mundo lo está llenando ahora, por eso está medio complicada esa página, pero hay que insistir y bueno, y seguramente llenás el formulario, tenés que poner tu DNI, el DNI de los que integran el grupo familiar, los ingresos que tiene cada uno, y en función de eso, es decir, te van a dar el subsidio o no. El subsidio se da hasta 3 millones de pesos, uh-huh. Habiendo tres categorías, esa sería la N. La N3, que es la más cara, digamos, perdón, la N1, la N2, que va a andar en 1.5 millones más o menos, y la N3, que son los que nos llegan a 850.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Es importante y señalar que, bueno, en Mendoza, así como ocurre con el combustible, que lo pagamos más caro que en todo el país, Mendoza se paga, pese a que tenemos la destilería Luján de Cuyo, y nos queda la contaminación, y tenemos los pozos petroleros, y nos queda la contaminación, pagamos el gasoil, por ejemplo, el premium, 30 pesos más que en Cava. Un dato. En cuanto a la energía eléctrica, de acuerdo con un artículo escrito, y voy a dar la fuente, que es el diario Los Andes, el día de ayer, Mendoza es la que paga más cara la energía eléctrica en todo el país, uh-huh. Es decir, tenemos los Nihuiles, y vamos a tener los Blancos, que gracias a Macri y Cornejo no se hizo nunca, y vamos a tener Puerto Sur del Viento, que gracias a Cornejo no se hizo nunca, no sé dónde está usando, qué está usando la plata, pero se la dieron, pero no sé para dónde ha ido, y vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Por ejemplo, a nivel país, esto de acuerdo con los datos de UBA Conicet en el artículo que salió ayer en el Diario Los Andes, los usuarios que consumen más de 300 kilovatios, es decir, la categoría más importante, pagan una media de 55.229 sin impuesto. En Mendoza, esa misma categoría para esos consumos paga 75.120 pesos. Es decir, en Mendoza sale más caro a los que consumen más el 47% que en el resto del país. Si vos estás en E2, que es lo que normalmente sería el segmento, digamos, de clase media, o usuarios que no llegan a 300 kilovatios bimestrales, a nivel país pagan 27.259 y en Mendoza 52.654, es decir, el 93% más que en el resto del país. Y si vamos, digamos, al consumidor, al que menos consume, que sería el N3, la brecha acá es bastante peor porque paga, el que paga a nivel país 34.150 pesos, estamos hablando de los usuarios que menos consumen, en Mendoza pagan 57.625, más que el que, digamos, estaría en el segmento de clase media, con un incremento a nivel país de 69%. Así que en Mendoza todo es más caro, los combustibles y la energía eléctrica. Y somos generadores tanto de combustibles como de energía eléctrica. A lo de Mendoza, tenemos que sumarle próximamente un aumento del 12% dispuesto por el EPRE, por el valor agregado de distribución, que se va a aplicar en los próximos meses, a partir de, supongo, agosto, septiembre. De manera que no solamente la pagamos más caro, sino que ahora vamos a tener una adicional. Habrá que ver cómo impacta eso dentro de los beneficios que se están dando, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que hay. Acá, inclusive en ese artículo es interesante, si alguien lo puede buscar en el diario de los Andes, leerlo, es importante porque le preguntan al EPRE, a las autoridades del EPRE, de por qué en Mendoza se paga más caro que en el resto del país y no hubo absolutamente ninguna respuesta. De manera que es lo que ocurre acá. Todo un misterio, así como un día de la mañana se levantó Cornejo y dijo, bueno, perdón, Suárez, y dijo, les voy a dar 20 años más de concesión a EDEMSA, y se los dio. Bueno, así se maneja esto, tipo patrón de estancia, así que, y mientras nadie chille, todo en el mismo brete. Esa es la directiva. Entonces, sugerencia, ponerse a ver si tienen el subsidio o no, tanto de gas en el RACE como de energía eléctrica en el EPRE Mendoza. Es decir, con esas dos siglas pueden entrar y ahí van a ver, es bien notorio el recuadro donde dice cómo hacer para verificar la consulta si tenés el beneficio o no. Perfecto. Si no, bueno, como dije, hay que llenar el formulario y en base al ingreso promedio de todos los que viven en la misma vivienda, se determina si te corresponde o no el beneficio. Como dije, hasta 3 millones de pesos de ingresos mensuales podés pedir el beneficio. Y de 3 millones para abajo, obviamente. Así que hay que consultarlo. De todas maneras, el tema del llenado de los formularios no es algo complejo, pero hay que tener internet, es decir, que lamentablemente tenés que tener disponible un sistema, un servicio de internet para poder hacer el trámite. Y si no, en el caso del gas, si no tenés internet, yo les voy a pasar un número de teléfono, que es el centro de atención telefónica del Enargas, que es 0800 222 73 76. Reitero, 0800 222 73 76. Ahí es el centro de atención telefónica donde uno puede preguntar si está o no con el servicio de subsidios que propone o provee el Estado Nacional. Buenísimo, porque siempre es con el número de totalmente cliente. gratis ese teléfono. Sí, es un 0800, así que es para atención telefónica. Vos llamás a decir, mire, yo estoy en Mendoza, a mí me da el gas o la empresa prestataria mía es Ecogas y el número de cliente es tal, quiero ver si tengo beneficio y te van a decir sí o no y qué sé yo. Y si no lo tenés, ¿cómo hacer para inscribirte? En el caso de energía eléctrica, si vos no tenés la internet y posibilidad de hacer el trámite, bueno, te tendrás que comunicar al EPRE y ahí te van a. Yo en este momento no tengo el número de teléfono, pero si lo buscas, seguramente vas a encontrarlo en el 140 y el teléfono de trámite de Mendoza 148, opción 9, es el EPRE. Bueno, ahí te comunicas y te van a decir si lo tenés o no, si tenés el subsidio. De manera que no es muy difícil. Yo lo que sugiero es que lo hagan siempre lo antes posible, con tiempo, y verifiquen esta situación porque es mucha la diferencia de precio. Ojo que se viene un 800%. Claro. Un 800%, o sea que no es menor. Y en caso de Mendoza todavía tenemos un adicional del valor agregado de distribución que se va a incorporar para que las empresas puedan realizar inversiones, mantenimiento de servicio y la excelente calidad que presta el Mendoza. Esto entre comillas, ¿no? Sí, estamos siendo suaves, estamos siendo suaves. Eduardo, te agradecemos siempre los aportes que nos da, la verdad que son muy esclarecedores y ayudan mucho a dirigirse a buen puerto, así que gracias por esta columna. Bueno, mira, te voy a pasar porque acá acabo de verificar, pues tenía por ahí el teléfono que da el EPRE para la consulta de segmentación, es el mismo que pasé, 0800-222-7376, pero ese es a nivel nacional y eso no tiene nada que ver con el EPRE local. Ellos lo ponen ahí, pero no, en realidad lo correcto es utilizar, digamos, el teléfono de información pública del gobierno de Mendoza, la opción 9, que creo que es la 9, la del EPRE. 148, opción 9. Bueno, Gratis también, así que vale la aclaración, sí. muchísimas gracias. Bueno, que sigan bien, estamos en contacto. ¿Cómo no? Y que la fuerza del cielo nos ilumine. No Así se sé. dice. No, no, no. ¿Ah? No, yo prefiero No. las patitas en la tierra, pues somos bien de barrio, entonces Ah, sí. métanse el cielo donde ya sabe, señor presidente. Nosotros vamos a seguir andando a patas. Gracias. A usted lo que no le ha gustado es que se lleven su oro. Me parece que eso es lo que no le está gustando. Y menos a Inglaterra, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, compañero? Así que bueno, pero igual, es como dije al principio en la apertura del programa. Por más que no nos quieren enseñar historia, por más que en las escuelas se siga minimizando lo colectivo, se echa la comunidad de las puertas de los organismos provinciales o municipales, no importa. El pueblo no olvida, el pueblo no se va a olvidar lo que sea que hagan todos estos desgraciados. Así que bueno. Estimado, el tema es así, como dice el dicho, y eso es inexorable. A cada chancho le llega su San Martín. Eso decía mi viejo. Y suscribo. Y suscribo. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. un abrazo, que sigan lindos. Igualmente.